anga kahin kunya samu samu uno. Oh, yo. Attention, je vais retransmettre pendant 15 secondes le signal sonore. TheMellotron.com. I was seeing. and you. Sans nous-mêmes, moins pas ouais, les sons de vie. amiga. ¿Dónde? No la quiere enseñar. No la quiere enseñar. No la quiere enseñar. Y como soy curioso, se la vi. Como soy curioso, se la vi. Como soy curioso, se la vi. ¡Vamos! Pues me tuve que casar. No te fíes de Paquita, ni Pequita, ni Paquita, ni Pequita, ni Paquita. No te fíes de Paquita, ni Pequita, ni Paquita, ni Pequita, ni Paquita. Porque perdí la libertad. Porque perdí la libertad. Porque perdí la libertad. Paquita tiene una Pequita, tiene una Pequita, tiene una Pequita. Paquita tiene una Pequita, tiene una Pequita, tiene una Pequita. No te dejes engañar. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Fue toda una trampa, ay, ay, ay. Fue toda una trampa, ay, ay, ay. Fue toda una trampa, ay, ay, ay. Para poderme casar. Para poderme casar. Paquita, Paquita, ¿dónde está la Pequita? Para poderme casar. Y como soy curioso, se la vi. Para poderme casar. Que lo que quieren es tumba, y tu tumba le voy a dar. vamos voltar a pilantrar. Deixa comigo. Uma musiquinha pra machucar os corações. Nem vem que não tem, nem vem de garfo cojete.